Aquí estamos de nuevo, otra vez aquí para vosotros, Generación Suicida. Y empezamos además con Killers. Tienen nuevos temas y deseando tener disco completo en nuestras manos. Free 25, algo así como Free XXV. Acaban de sacar un videoclip alucinante de este tema y la banda nos sigue pateándolo el culo a más no poder. Que empezamos Generación Suicida aquí en Revir Radio, Revir Rock Studios, con Killers. Alucinantes de verdad, se llaman Killers. Nuevo trabajo, 25 Years of Feeding the Monster. Que desde luego a mí me encanta esta banda, no lo puedo evitar. Y os recomiendo que echéis un vistazo al nuevo videoclip que han sacado de este tema, 25, Free 25, porque yo creo que os va a gustar muchísimo. Absolutamente alucinante, tienen un toque muy, muy, pero que muy, muy especial. Y desde luego, ¿qué queréis que os diga? Es una de esas bandas que a uno le gustan muchísimo y a mí por lo menos me han marcado una barbaridad, y desde luego creo que tienen un toque muy muy especial para poder disfrutarlo a más no poder. Así que 25 Years of Feeding the Monster, y desde luego es una banda que no te puedes perder si actúa por tu ciudad, por donde tú vives. Desde luego es para no perdérselos a más no poder. Están ahora de gira, si no me equivoco. La última fecha creo que estaban por el norte, si no me equivoco. Aquí los vimos hace relativamente poco, hace unos meses, en la sala Revi Live. Y fueron alucinantes, ¿qué queréis? Dieron un bolo de estos que te temblaban las piernas. Más caña, más caña. ¿Qué creéis? ¿Que a pesar de ser domingo no os voy a patear la cabeza, el culo y todo lo que haga falta? Pues sí, Generación Suicida. 10 de mayo, aquí en Madrid, junto a Distorsión Ratzinger. Bala per cápita, para no perdérselos. We'll be right back. los hijos bastardos del Papa de Roma, Ratzinger. Bala per cápita. Nuevo disco, pedazo de disco increíble con formación reformada. Ya sabéis que nuestro querido Javi Puñales dejó la banda y está Dani a las guitarras. Uno de los músicos también de Euskal Herria que no para y está en un montón de bandas. Y ha acabado en Ratzinger, lo cual es una auténtica gozada. Bala per cápita, Ratzinger, ya sabéis, 10 de mayo estarán aquí en la Sala Independence en Madrid junto a Distorsión. Pedazo de bolo que vamos a disfrutar y estoy ya con unas ganas locas. Venga, que vamos a dar más caña. Hace poco los estuvimos viendo reventando el Winthic como, iba a decir, como Dios manda, como Satán manda. Y desde luego son Sociedad Alcohólica. Esto pertenece al nuevo disco que van a sacar, que estoy como loco por tenerlo en mis manos. Se llama Colapso Final. Sociedad Alcohólica. A disfrutar, mueve la cabeza. Final, Sociedad Alcohólica. Nuevo disco que va a salir el 10 de mayo. Y que tenemos ganas, como decía, de tenerlo en mis manos ya, disfrutarlo. En formato CD y vinilo. En vinilo, vinilo, vinilo. Se me pone la piel de gallina. Menudo bolazo dieron en el Winthic a reventar. Junto a Crisis, Hamlet y Angelus Apátrida. Y qué orgullo ver cómo la banda, desde sitios muy chiquititos, ha llegado hasta arriba, a pesar de todas las zancadillas que se les han puesto. vamos con más tralla. Ay, nuevo disco de Rabia Pérez, pero reconozco que el disco me gusta de cabo a rabo, pero es que este tema me vuelve loco, el martillo de las brujas, Rabia Pérez. Rabia Pérez, el martillo de las brujas. 26 de abril estarán tocando junto a Cobra Spell en la sala Rockville aquí en Madrid. Así que dos bandas para no perderte. ¿Pero qué queréis que os diga? Ya sabéis que por Rabia Pérez tengo especial predilección. Que Cobra Spell darán un bolazo, no lo niego, Pero desde luego ganas de ver de nuevo otra vez a Rabia Pérez son tremendas. Recomendado a más no poder si estás en Madrid el 26 de abril. Yo sé que coinciden muchas fechas, muchos conciertos, muchos grupos, pero desde luego es una buena elección. Vamos a seguir con caña, pero con buenas melodías. y una banda que desde luego también he tenido la suerte de poder ver aquí en Madrid. Se llaman Astra y Ballet. Y este tema, Pray for the Devil, perteneciente a su último trabajo. Desde luego una banda muy, muy, pero que muy interesante, Astra y Ballet, Pray for the Devil, pertenece a su disco Midnight Sun, y desde luego son muy, muy recomendables. Como veis, tienen una parte de melodía, de metal muy clásica, melodías que se quedan ahí muy, muy, muy pegadas, y que personalmente pues me han gustado mucho, y sobre todo los contrastes con las partes más, digamos, bueno, no digamos no, sino las más contundentes, las más crudas, e incluso los guturales que también se marcan la cantante. Absolutamente increíbles, a mí me han gustado muchísimo, y es una banda que os recomiendo. Tienen tintes también muy progresivos. La verdad es que es una banda que es de las que uno tiene que desmenuzar poco a poco para disfrutar y captar todos los matices. Y seguimos con más bandas, con más metal de nuestro país. Seguimos en, bueno, ya saben, nuestro programa se centra en nuestro país, en la escena, pero vamos a seguir con metal y con más voces femeninas. Los estuve viendo el último día, hace poquito, y no conocía, no había visto en directo a Des, la vocalista, la nueva vocalista de Easy Rider, desde el año 2020, creo, si no me equivoco. Y me dejó absolutamente con la boca abierta. Esto pertenece como adelanto de su próximo disco, Manifesto. Le digo Mephisto. Y esto se llama Parálisis. absolutamente frescos, revitalizados, por lo menos para mí. Y la verdad es que la voz de Des es absolutamente alucinante. Y no solamente eso, sino la presencia que tiene escénica, se come el escenario. A mí me dejó con la boca abierta. Y disfruté del concierto en la sala Barracudas, absolutamente todo, desde el primer segundo hasta el último. Y bueno, la verdad es que ya con ganas de tener ese nuevo disco, Manifesto, que que tengo muchas ganas, que además nos dijeron la banda que lo iban a sacar en vinilo, lo cual es una absoluta gozada. Pero bueno, banda Easy Rider, banda mítica, yo creo que no me acuerdo ya ni de cuándo la primera vez los entrevisté estando en Radio Vallecas, yo creo que fue el 2005, 2006. Más o menos, pero vamos, la verdad es que no me acuerdo, pero fue hace bastante tiempo. Conozco a la banda desde aquella época y la verdad es que es una gozada que la banda todavía siga ahí en pie y revitalizada. Y ayer estuvimos viendo a una banda que nos gusta muchísimo desde aquí, ya sabéis, Green Paradise, Miedo, deseando que saquen ya disco de verdad, fantásticas. Y esto que suena es Green Paradise. Vuelvo a empezar y recuerdo ver los tachones huecos en mi piel. Nada es normal si me pongo a hablar, domina el silencio. Todo vuelve al punto de caer. Descontrolo a merced. Solo tengo miedo de no poder huir. Del principio a la raíz. Solo sentir hierro. De no poder vivir como yo quiero. Viene con la acción de anidar en sitios oscuros. Es mi realidad el saber lidiar construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer. Solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. Bueno, la verdad es que me gusta muchísimo. Estuvimos viendo ayer a Green Paradise en Madrid en la Sala Vesta. ¿Y qué queréis que os diga? Siempre digo, hay bandas que me tocan la fibra y me gustan muchísimo. Green Paradise son de esas bandas que uno, pues bueno, pues que se queda enganchado desde la primera vez que escucha este proyecto musical y que no lo puede soltar, ¿eh? No lo puede soltar, ¿eh? Sonaba el tema Miedo. Y nada, yo estoy deseando que la banda consiga ya, pueda grabar disco. Porque como veis, tienen un sonido absolutamente brutal, me parece muy directo. Y sobre todo, metiendo unas melodías absolutamente exquisitas. Que fui soltando en cada esquina, que Y sobre todo también algo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Y es que tiene unas letras que te llegan de una manera muy, muy, pero como muy especial. Bueno, desde aquí, desde Generación Suicida, seguiremos apoyando a la banda porque nos gusta una barbaridad. Y no solamente eso, sino porque creemos que tiene gran calidad, más que de sobra. Y bueno, ya lo veis con todas las bandas que están sonando a lo largo del programa. Desde luego no desentonan nada. Y tampoco puedo olvidarme de este nuevo proyecto en el que está involucrado Nano de Lengua Armada y que se llama TOC, T-O-C. Ya ha salido el disco entero en formato CD y en vinilo, y desde luego aquí nos gusta una barbaridad. Esto fue el primer tema que salió como adelanto y que es de esos temas que, como hablábamos, al igual que Green Paradise, también me llega especialmente la letra. Fue un error. Me encanta, la verdad es que me encanta, no lo puedo evitar. Me llega especialmente lo que es al corazón a nivel de letra, no lo puedo evitar. Me doy, no sé si la palabra es dada por aludido o por lo menos uno se... ¿Cómo se dice? Ya es que hasta se me va, ¿eh? Hasta se me va. Bueno, la verdad es que es un tema que a mí me toca mucho la fibra. La letra uno se la lleva a su terreno porque a nivel personal se siente muy identificado. Yo creo que son cosas que pasan día a día. Y bueno, pues la verdad es que este proyecto musical es más que interesante y se llama TOC, donde podréis verlo, además, la presentación en directo en Madrid el 17 de mayo en la sala Starving. Nosotros estaremos ahí de cabeza. Tengo que deciros que además el disco ha salido en CD y en vinilo, formato vinilo y CD, y que evidentemente habrá poquitas presentaciones. Con lo cual, si puedes ir, vete de cabeza. yo me voy a ir de cabeza. El 17 de mayo estaré ahí, toque lo que toque, pase lo que pase, se caiga el cielo, lluevan llamas, da igual, intentaremos estar, pase lo que pase, ahí viendo este proyecto de Nano Lengua Armada llamado TOC. Otro proyecto que me vuelve loco, se llaman Baja California. Tiempo suicida. Tiempo suicida. Perteneciente al último trabajo de Baja California, Electricidad. La verdad es que es una banda que tocaron hace un par de semanas aquí en Madrid y desgraciadamente no tuve la oportunidad, no pude ir a verles. No os imagináis lo que me duele, ¿eh? porque es una banda de estas que te pone la piel de gallina. Tengo la suerte de seguirlos. Este es el tercer trabajo y son absolutamente increíbles. Mires por donde lo mires. Desde tierras asturianas, concretamente de Oviedo. El otro día además les puse, les llamé valenciano, ¿eh? Dije, ala, venga, que son de Valencia. Pero es que tienen un sonido evidentemente tan... que me recuerda tanto a Ushuaia, a los actuales Pólvora, a Jolly Joker, que se me va enseguida a la cabeza. Y recuerda, el sol nació para arder. ¿Alguna duda tienes sobre eso? Fransud, reza todo lo que sepas. Y recuerda, el sol siempre nació para arder. Ay, Fransud, el sol nació para arder. Perteneciente a su último trabajo, reza todo lo que sepas. Ya hemos visto, le hemos visto un par de veces aquí en Madrid presentando este último trabajo, vinilo además, que bueno, que también me gusta muchísimo. Es de esos músicos que tienen un toque para mí muy, muy, pero que muy especial. Y desde luego ese último trabajo, reza todo lo que sepas. Bueno, y los anteriores evidentemente también lo demuestran. Ya sabéis, y si no lo sabéis os lo vuelvo a recordar, en muchos de los programas lo hemos dicho. Es un... Fransud viene de los Babylon Rockets, aquella banda que a mí personalmente también valenciana en su momento pude ver desde su primer disco. Sacaron, si no recuerdo mal, los Babylon Rockets dos discos creo que sacaron, si no me equivoco. Y desde luego él era el teclista y una banda absolutamente fabulosa, donde estuvieron también además tocando, yo les vi tocando con varias bandas, pero especialmente una vez les vi con Ushuaia, donde además los Babylon Rockers estaba por ahí, Yannick, el guitarrista actual de Fransud y de los Jolly Joker. Cae la noche, Belzebú, es la hora de Mambo. Vamos con más bandas. Y esto también me fascinó. La segunda vez que los veía en directo, estuvieron actuando aquí en Madrid, desde tierras canarias. Rebirth. Y este disco llamado Die Trying. You can't stop me. Tú no me puedes parar. Turn around, begging me, please. You can't stop me. Oh, don't send me my way. I'm so hard and happy now, falling in and out of your grace. My daddy says proud. Spotlight shining bright. Your eyes is in the crowd. You stand looking at the people singing loud. I'm here, no fear. Rocking, running wild. You can stop me. Redbird, que la verdad es que es una banda que me gusta muchísimo. Territorios de rock sureño, rock americano, country rock, todo, no sé, la verdad es que ahí me pierdo. Ya sabéis que me suelo equivocar con etiquetas cuando nos metemos en estas historias, porque no son los sonidos que yo suelo dominar, pero tengo que reconocer, y no es que lo reconozca, es que me flipan absolutamente. Se llaman Redbird, y ese día, pues nada, cuando los estuve viendo en Madrid, pues me compré los dos discos que tenían, el último este que han sacado, Die Trying, y el anterior que lo tenían en vinilo. No sé si tienen algún disco más y tal, pero bueno, la verdad es que me compré los discos de tirón, y si hubiera tenido una discografía de 15 discos ahí a la mano, me los hubiera comprado, los 15 discos de tirón. Menuda banda, ¿qué queréis que os diga? Me ponen la piel de gallina poco, es poco decirlo, Escuchad, porque es que desde luego uno alucina. Sí, desde luego, si te gustan Lynyrd Skynyrd, si te gustan Allman Brothers, toda esta serie de bandas, pues claro, es que te viene a la cabeza. Bueno, yo creo que es que son bandas. Redbird, concretamente, es una banda que para mí me parece carne de Azkena. No sé si habrán tocado en el festival en Azkena, pero vamos, yo desde luego, si tocan en Azkena un año, me voy de cabeza solamente por verlos a ellos. Y claro, a sonar Redbird. Pero ¿cómo queréis que me olvide de esta pedazo de banda llamada Montana Stomp? Tremendos, tremendos. Mirad qué voz, qué sonido. Montana Stomp, Mister. We'll be right back. little baby's thrown up, getting close to shop. The only way she spreads the lips is swallowing all of my glasses. Mister, I'm knocking on your door. So take your reasons out of fear. Nobody's buying anything. No more. Ahí, que se me va y no pongo el micro y se me va y no seguimos hablando y este tipo de cosas. Bueno, pues ahí estaban sonando Montana Storm, una banda absolutamente increíble que, bueno, yo desde aquí sigo recomendando, ¿no? La seguimos pinchando muchísimas veces y seguiremos pinchándoles porque, bueno, la verdad es que siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Son bandas que creo que, aparte de que me gustan, porque todo esto que suena en el programa, son bandas que a mí personalmente me gustan muchísimo, que he descubierto y que me encanta que la gente que estáis ahí alrededor, al otro lado, lo estéis disfrutando, las estéis descubriendo. ¿Y por qué es que son así? Aparte de, al margen evidentemente de que yo muchas veces siempre lo digo, aparte de los gustos, creo que tienen calidad más que de sobra, en comparación con todas las bandas que vienen de fuera, tienen tanta calidad o más. Mirad lo que está sonando de fondo, que es Montana Storm, el tema Bad Song. Fijaos qué piano, Bueno, no quería cortarlo porque la verdad es que este tema, That Song's the Right Track, con ese inicial, esa parte inicial del piano, es absolutamente increíble. Un tema de 6 minutos 42, que por aquí lo hemos puesto en Generación Suicida. Y que desde luego son fabulosos, así que, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que lo escucháis vosotras y vosotros. Vamos con más calidad, con bandas de nuestra escena. Y esto que suena. Hurricane Electric Alley. Joder, cómo me gustan. Desde tierras andaluzas. Se comen a cualquiera que les ponga delante, ¿eh? De otros países. Así que, como digo, genial, es Electric Alley. Yeah. of you. Still haven't left the room. Takes a lifetime to learn what you cannot feel. So you chose to take the wheel and burn every broken tree. Fix those tiny little pieces of my heart. But I'm still thinking that I'm falling. Hurricane, perteneciente al último trabajo de Electrically, Apache. La última vez estuvieron aquí en Madrid, en la Sala Nazca, grabando un disco en directo, que la verdad es que tiene una pinta absolutamente alucinante. El concierto que dieron fue demoledor, pero vamos, como siempre hacen. La verdad es que es una banda, como digo, de apostar a ganador, nunca te defraudan. Y siempre hacen conciertos para que se te caigan los pantalones al suelo, se te cae todo el suelo, ¿eh? La verdad es que absolutamente alucinantes. Con calidad, con fuerza. La verdad es que la banda ahonda o aúna todo lo que es ese rock and roll, hard rock, setentero. Melodía sour. A mí me gusta muchísimo. Yo creo que no tiene ni uno, no se le puede poner ni una pega. Electrically, sonando en Generación Suicida. Lo que suena a continuación, Mr. Mafia Boy, Warrior, nuevo disco, 19 de abril, Sala Gruta 77, presentándolo. Sin duda, para mí, uno de los mejores discos que ha sacado Mr. Mafia Boy en mucho tiempo. Warrior y lo que suena Hollywood. Oh, Hollywood, perteneciente al último trabajo de Mr. Mafia Boy Warrior, que estará presentándolo el día 19 de abril en la Sala Gruta 77, junto a Aulladores, que digo mal, que lo pronuncio mal, madre mía. En fin, desde luego un concierto para no perdérselo si te mola este rock and roll, hard rock, punk rock, esa mezcla tan explosiva y tan personal que hace Mr. Mafia Boy, donde tiene ahí la cabida un montón de influencias a nivel sonoro y enseguida te pueden venir a la cabeza, desde Turbo Negro, Honey Rock, Kiss, Ramones, Motorhead. La verdad es que Stray Cats en algunos momentos también mete matices, Lord of the New Charts, Guns N' Roses. La verdad es que le gustan un montón de sonidos y un montón de bandas, y desde luego todo eso tiene cabida en su proyecto musical, siempre dándole su sonido propio. Y yo creo que, como decía antes, Warrior ha conseguido darle una vuelta de tuerca. Y no me quiero olvidar de la producción de Javier Mira, que creo que también la ha tocado y le ha dado más personalidad todavía, si cabe, a Mr. Mafia Boy, sin menospreciar con esto a anteriores productores como nuestro querido Juan Olmos, Sueguere o Astray, Merece la pena vivir, Mr. Mafia Boy. Recordad, 19 de abril, Sala Gruta 77, junto a Aulladores. absolutamente redondo, increíble, merece la pena vivir. Otro de los temas que más me gusta de este disco de Mr. Mafia Boy. Warrior, que estará presentándolo concretamente el día 19 de abril en la sala Gruta 77 junto a Aulladores. Así que mi recomendación es que no te lo pierdas, no te lo pierdas la potente descarga de Mr. Mafia Boy presentando este disco, y tampoco evidentemente te pierdas a la gente de Aulladores, una banda absolutamente también increíble que llevo siguiendo desde el primer disco, y también hacen shows absolutamente potentes y demoledores, así que tienes una doble actuación para el día 19 de abril en el Gruta 77 que no os va a dejar indiferente. Desde luego os lo recomiendo totalmente y os lo aseguro, no os va a dejar indiferentes a ninguna y a ninguno, porque madre mía, qué dos bandas y qué sonido para disfrutar completamente. Ya sabéis, Mr. Mafia Boy, día 19 de abril, estará concretamente en Gruta 77 junto a Aulladores, así que no os lo perdáis bajo ningún concepto. Desde que escuché este tema me flipó una barbaridad. Nat Simmons con Cherry Curry, Queens of the Noise. Bueno, pues Queen of Noise, perteneciente a Nat Simmons. Bueno, no perteneciente a Nat Simmons, perteneciente a uno de los trabajos que ha sacado Nat Simmons. Ya sabéis que el último que ha sacado es el nuevo disco Felina. Y bueno, la verdad es que hizo un crowdfunding con un montón de premios, de CDs y de trabajos para hacerte con ellos. Y sobre todo apoyar esa salida del último trabajo de Nat Simmons, Felina, ¿no? Y dentro de esa, de esos premios, ¿no? De esos premios, de esas ofertas, de esos regalos que uno podía conseguir y adquirir para apoyar este proyecto y ese nuevo disco de Felina, CD y vinilo que acaba de sacar, también muy muy recomendable y que pincharemos el próximo día una vez más desde aquí, desde Generación Suicida, pues venía un CD donde venía este tema Queen of Noise con Cherry Curry, que también sale en este último trabajo, en el de Felinas, evidentemente, pero luego también venían un montón de temas en directo, ya que tanto Nat Simmons con Cherry Curry hicieron dos bolos aquí en España, uno en la Sala Fan House en Madrid, donde con la banda de Nat Simmons y Nat Simmons, Cherry Curry y Nat Simmons se marcaron un concierto donde sonaron temas, evidentemente de las Runaways tenían que sonar, y también algunos de los temas también propios de Nat Simmons, junto a alguna sorpresita, que desde luego pues mereció la pena ver uno de esos dos conciertos. Uno fue en el Fan House y otro fue en el Azkena, aunque creo que en el Azkena no sé si lo hicieron entero, tuvieron problemas a nivel de lluvia y estas cosas, pero creo que sí hicieron el concierto. Sí, porque además viene. Entonces, bueno, lo que me lío, sí lo hicieron, porque este disco que venía viene con el tema Queen of Noise y viene también con grabaciones de esos dos conciertos, tanto de la Kena como el de la Sala Fan House. Que se me va el aire. Bueno, que es que me liaba enseguida, pero la cuestión, este es un CD absolutamente buenísimo donde viene el tema y temas en directo que yo creo que os van a gustar, si visteis esos dos conciertos, tanto en la Sala Kena, tanto en la Sala Fan House como en la Kena. Y vamos con más novedades. Y nuestro querido Joel Reyes, tema de adelanto de próximo trabajo, llamado Días de Mierda este tema. Y bueno, próximo trabajo que se ha metido también en un crowdfunding para sacar pelas, para poder sacar adelante este nuevo trabajo en CD y en vinilo. Así que también recomendable que deis el apoyo a este tío tan increíble. Color extra radio. Las aves del manzanares surfean la ola de frío. La clase media se juega el descenso en cada partido. Y en mi cabeza mil pájaros en jaulas abiertas. La vida a veces da tregua, no puedo quejarme, me salen las cuentas y aún quedan canciones que arreglan días de mierda. Rezar al diablo a Dios y ver si la suerte sonríe. Sobrevivir como forma de vida, perder por la mínima. Ya somos cinco en la casa, joder cómo ha cambiado el cuento. ¿Quién dice que el rock and roll está muerto? No vive en el barrio. A estas alturas ya poco me importa de qué lado caiga. Si la moneda da vueltas, no puedo quejarme, me salen las cuentas y aún quedan canciones Pues un músico de los que también a uno le llegan al alma, le llegan al corazón, le marca y ha marcado también mi vida y banda sonora, un montón de momentos, de historias, y que está ahí ganándose la vida, luchando contra viento y marea, madre mía, es que me salen cada cosa, perdona Joel, que me meto la gamba a más no poder, Bueno, la verdad es que se está ahí ganando la vida, luchando contra viento y marea. Y este nuevo disco que va a salir en otoño del 2024 está metido en un crowdfunding. El enlace de lo que es el crowdfunding podéis encontrarlo en sus redes sociales. Si os metéis en el Facebook Joel Reyes, ahí lo tenéis. Si os metéis también en la página de Music Hunter, lo mismo, también lo tenéis. Nuestro querido amigo Oscar de Vega, compañero del programa, que lleva ya muchos días sin poder venir y que por desgracia motivos laborales le va a separar del programa bastante tiempo, aunque algunos intentará venir. Pues también ahí tenéis en sus redes sociales Oscar de Vega, evidentemente las mías, Carlos Troncoso, Charlie Rock and Roll, pero evidentemente lo más rápido te vas a Joel Reyes y ahí lo tenéis. Y en el enlace del podcast donde estás escuchando ahora desde aquí el programa, si no lo estás escuchando en directo en las redes sociales, cuando lo pongo, pondré el enlace para el crowdfunding. De verdad, músico que merece la pena apoyar a muerte sin desmerecer otros, Que arreglan días de mierda. Días de mierda. Vámonos con otra banda que a mí me ha dejado un sabor excelente. Y nos metemos con sonidos de blues, rock sureño, rock and roll. A Man and the Wayward Son. Desde Euskal Herria. Increíbles cómo tocan. Como toca Aman y el resto de banda, evidentemente. If you hit me up, call goodbye. Till we find a way to get things through. I would climb the hill, chop down trees, sail the seas in a white moon guise. Walk to the pole with my bird feet. To show you, baby, it's time I ground. Baby, if you call me when the day goes slow. I wanna feel the beat, move your hips. Let's fly when the rest of the the way to death. A Man and the Wayward Son. La verdad es que son absolutamente alucinantes, o a mí por lo menos me lo parece. When the Day Goes Slow es su último trabajo y desde luego recomendables a mando poder. Yo los he visto y me quedé que se me cayó todo al suelo, ¿eh? Que madre mía, qué buenos son. Y luego como personas son la hostia también, ¿eh? Así que ojo. Y Aman, guitarrista, voz, qué queréis que os diga, esos son músicos que también lo escuchas y notas algo en el pecho, algo que te araña, como un zarpazo, tiene un sentimiento absolutamente increíble. Y evidentemente esto también me produjo sentimientos la primera vez que los pude escuchar. Más oscuro, más denso. Pero desde luego también te van a gustar. Born in the Sun. Se llama el disco se llama Mustang. El último trabajo. Y la banda de Riff Trackers. Mustang es el nuevo título, el último trabajo que hicieron, que realizaron y editaron de Riff Trackers, desde Euskal Herria, desde el norte. A mí, otra de las bandas que me gustó muchísimo, he tenido la suerte de poder verles una vez aquí en Madrid, en la sala Fan House, y estoy ya con una gana de poder verles locas, ¿eh? Absolutamente increíbles, una banda que mete sonidos como lo que estáis escuchando, muy denso, muy stone, muy doom, muy relacionado con aquellos primigenios Sabbath, y la verdad que solo mezcla y lo combina con el rock sureño, con elementos de rock and roll, de hard rock, incluso, bueno, lo mete en algunos momentos, tiene también The Rip Trackers, uno de sus trabajos totalmente dedicado al country rock, rock americano, o sea que estamos hablando de una banda versátil a más no poder, potente, contundente, que desde luego merece la pena que le echéis un vistazo, y que si tocan en vuestra ciudad donde vivís, pues desde luego yo os recomendaría que no os la perdáis bajo ningún concepto, Mira, fijaos cómo desde lo que ha sonado ese tema Born in the Sun, muy arenoso, a esto llamado Involution, también que viene incluido en ese último trabajo llamado Mustang, pues nos metemos en sonidos muy diferentes. Absolutamente increíble, ¿qué queréis que os diga? Siempre digo lo mismo y me sale la coletilla, pero es que es así. Otro que suena y que también nos ha dejado sonidos excelentes, un disco increíble, vino también por el programa Juan Navazo, y ese nuevo trabajo, su primer trabajo en solitario bajo el nombre de Juan Navazo. Porque ya sabéis que como músico ha sacado y ha hecho un montón de cosas y grabado adelante un montón de discos y de proyectos. En el olvido, Juan Navazo Band. I'm deshacer este hechizo y no regresar. Si no queremos volver, condenados a muerte por sí. Juan Navazo Band, desde luego, increíble, es poco. Vuelvo a decirlo, es otro de esos músicos que en nuestro país, en la escena, ha estado metido en innumerables proyectos. La última vez que vino aquí estuvimos hablando no solamente de este disco, sino de todos los proyectos en los que ha estado metido. Y este es el primer trabajo que sale como Juan Navazo Band, bajo su nombre, digamos en solitario, aunque hablamos de Juan Navazo Band. Y desde luego yo creo que se ha marcado un disco muy personal, muy variado a nivel musical, como lo comentamos con él cuando él vino aquí a estos estudios. Y yo creo que es también pues de lo mejorcito que uno puede escuchar en la escena de nuestro país, ¿no? Juan Navazo Band, yo vuelvo a insistir, desde aquí recomiendo a todas las bandas, y es verdad, porque es que todo lo que pinchamos aquí, aparte de que, volvemos a insistir, creemos que tiene calidad, y que tiene calidad más que de sobra, es absolutamente exquisito, a nosotros nos gusta muchísimo. Y muchas de las bandas y músicos que están sonando aquí continuamente, programa tras programa, hay gente muy joven que viene y lleva uno o dos años, pero también está gente sonando como Juan Navazo, como Mr. Mafia, Joel Reyes, gente que todavía se está ahí luchando y batiendo el cobre para seguir en nuestra escena y que lo tiene realmente muy jodido y muy duro para seguir adelante, Y la verdad es que nos gustaría que estuvieran más arriba y que nosotros no tuviéramos que pincharles, aunque tengo que decir que si estuvieran arriba los pincharíamos igualmente. Pero desde luego estamos aquí pinchándoles y recomendando desde aquí todos los proyectos que suenan aquí en Generación Suicida. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo desde Revi Radio, Revi Rock Studios, Sala Revi Live, donde vemos también innumerables conciertos y eventos. Espero que estés disfrutando, escuchándonos, ya sea en directo, desde las vueltas a volver a poner en nuestra emisora, en nuestra parrilla, las reemisiones, en los podcasts. Da igual donde nos escuches, cuando nos escuches, pero si estás ahí, darte las gracias de verdad de corazón y apoya la escena. Y lo que suena a continuación también es otro de esos músicos que tuve la suerte de conocer en uno de mis viajes habituales hacia Bilbo, que ya sabéis que me gusta muchísimo. Y estamos hablando de Malatesta, El cielo está en llamas. Buenos días, Bilbao. Desde luego para disfrutar a más no poder. Es un tío que desde luego se deja la piel literalmente en cada concierto y desde luego uno lo vive de una manera muy especial el conocerle, Tengo que decir que tuve la mala suerte de que el día que tocó aquí en Madrid no pude verle por cuestiones laborales también. Y me arrepiento muchísimo, muchísimo me arrepiento de no verle en directo. Pero vamos, intentaremos verle de nuevo en alguna vez que pase por Madrid o en Euskal Herria cuando vayamos por allá. Digo, verle de nuevo, sí, en persona lo vimos, pero no en directo. Así que mala testa. Y mi color favorito, ya sabes. Mi color favorito es el 7. Y mi número tú. Que no fueron mil noches, pero fueron las mejores. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. Te debo mucho, te quiero todo. Esquivo el humo y me voy al fondo. No hay necesidad. Cuando me tengo que ir, no hay más que decir si esta es tu apuesta. Sé por dónde hay que salir. Mi color favorito es el 7. Mi número eres tú. Mi color favorito es el 7. Bueno, mi color favorito es el 7, mi número eres tú. Lo que sonaba era nuestro querido Malatesta, uno de esos músicos que la verdad se curte a base de escenarios, se coge su furgoneta y se va por toda Euskal Herria y todo lo que puede también fuera de las fronteras de Euskal Herria. Y la verdad es que se le ocurra muchísimo. Yo creo que esa es la antigua, esa esencia más pura de los antiguos bluesmen y de los que, y estos músicos de rock americano que en Estados Unidos se patean ciudades, pueblecitos, localidades con la guitarra, la furgoneta. La verdad es que llama muchísimo la atención, y no solamente por la calidad que tiene musical, sino por esa honestidad que a uno le llega muchísimo, ¿no? Tardes de domingo. Quédate en silencio para así poder escuchar el latido de tu corazón. Deja que vuelva el eco de nuestra risa en las calles de Burdeos. No me gustan las tardes de domingo en las que ya nunca pasa nada. Ya no busco tanto los silencios como cuando nos conocimos. Por todas esas veces que hicimos lo que juramos que no íbamos a hacer, por todos esos sitios que prometimos no volver a recorrer. Tal vez no había un mejor lugar, quería hacerlo y es para ti. Ya no busco todas las razones, siempre sales dos de corazones. No me gustan las tardes de domingo en las que ya nunca pasa nada. Ya no busco tanto los silencios como cuando nos conocimos. Vamos con más proyectos musicales. Guardafuegos, un billete con ventana. En el que quise enterrar su canción de cuna, el bífer con que pintar. Nunca más dejaremos de cantar antes de que de verdad toque llorar. Y a veces me pregunta, creo en la magia, y ella no hizo otra cosa desde que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, sí, yo le contará que en las noches sin luna se dejan ver rasadas. sé que anda por casa. Y cuando algo le asusta, ay, si yo le contara que las noches sin luna se dejan ver las hadas. Se dejan ver las hadas. Se dejan ver las hadas. Guardafuegos, magia, es el tema que suena, perteneciente a su último trabajo, que la verdad es que también es de esos trabajos que nos ha hecho, nos ha tocado la fibra. Y bueno, la verdad es que tocaron, estuvieron tocando en Madrid, tampoco pude ir, la verdad es que coinciden muchos conciertos, motivos laborales, y al final me quedo con las ganas de ver a muchas bandas, ¿no? Y al igual que os decía con Baja California, pues yo creo que también es otra de las bandas que me duele un poquitín, el no, bueno, un poquitín y un muchín, en no haber poder, haber podido verles en directo. Pero como veis, una banda brillante en todos los sentidos, puro rock and roll. Guardafuegos. Su último trabajo, Un billete con ventana, sonaba magia, que es el tema que abre el disco. Y ya sabéis, haceros con la banda, meteros en redes sociales, ya sabéis, Guardafuegos. Os atenderán fácilmente, no fácil, fácilmente y amablemente. Y tendréis, podréis conseguir los discos de Guardafuegos. Bueno, rock and roll, ¿no? Rock and roll. Seguimos, ya no queda poquito tiempo, pero todavía nos queda también entrevistar telefónicamente a las Spears, que van a estar actuando la próxima semana aquí en Madrid, en Gruta 77. Y poner algún temita más. Por lo pronto, lo que suena, Volvería a probar, Atraco. Pero tampoco importó, ya lo estaré en mi entierro. La misma trampa. De nuevo, sin tanto orgullo ni tanto miedo. Bueno, pues como veis, atraco puro rock and roll, volvería a probar y desde luego nosotros estamos encantados de pinchar a Atraco, y es que son sencillamente también vibrantes, pura esencia de rock and roll. Y ahí lo tenéis sonando Atraco. Pero nos vamos a ir con las Spears, que van a estar tocando concretamente el día 20 de abril en la Sala Gruta 77. Vamos a entrevistarlas ahora a nivel telefónico, a ver si podemos contactar con ellas. Pero pronto, por lo pronto, os dejamos con Pégales Fuego y con su música para ahora hablar de ellas y hablar con ellas. Totalmente, disfrutarlas a más no poder. Las Spears... Y Generación Suicida, ya nos queda poquito tiempo, pero todavía nos quedan cartuchos, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos telefónicamente a la gente de las Spears, concretamente a Belén y a María, pero vamos a ver si no hay ningún problema a nivel telefónico, a nivel técnico, y podemos sacarlas bien en directo. Vamos a ver que no nos falle, no os vayáis. A ver, muy buenas. María, Belén, muy buenos días. Bueno, buenos días, qué bien. A ver si os escucho bien ahí. Hola. Bueno, muchísimas gracias de verdad por hablar con vosotras. Y oye, que me tenéis que aguantar un domingo, eso es, os merecéis un premio ya de primeras, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Joder, nada, entrevistarme, joder. Hombre, ya tú ya sabes que a mí me gustáis muchísimo. O sea que, antes que nada, como yo ya estoy loco por ir, vamos a decir que 20 de abril ya estáis aquí en Madrid. Ya estamos, ya llegamos. Bueno, cuéntame, que yo me esta es, si no me equivoco, la primera actuación, digamos, como cabeza de cartel vuestra, ¿no? Como las Spears. Sí, de Madrid, la última vez, sí, tocamos con Eruca, pero a ver, hicimos el aguante nosotras, la verdad es que muy a gusto, pero sí, esta vez va a ser encima con bandas súper majas y que suenan de la hostia también. Y tenemos muchas ganas. Toma ya. Bueno, yo tengo muchas ganas de veros. Y oye, antes que nada, que ya ha salido el disco, ya habéis pateado el disco, lo habéis tocado en directo. Comentadme, ¿cómo os encontráis? ¿Ha sido la respuesta buena? ¿Ha sido mejor? ¿Ha sido peor? ¿Qué os habéis encontrado después de ya que estáis pateando el disco? A ver, la verdad es que desde que lo sacamos, todo ha sido increíble. Desde la gira que hicimos con Uru Casativa, porque encima... somos súper fans de esa banda, y poder haber tocado por un montón de sitios de España con ellas ha sido increíble. Y yo creo que a partir de esa gira nos ha hecho clic la cabeza y no sé, yo creo que los bolos a partir de esa gira están siendo muy buenos. Yo no sé si por parte de la gente que le gusta más o que nosotros lo damos todo, pero... muy guay, muy guay, la verdad que muy bien. Uh-huh. Hombre, yo creo que incluso también a nivel musical, sin menospreciar todo lo que habéis sacado, como que os encontráis todavía más cómodas y habéis evolucionado, porque yo creo que lo decíamos, os entrevistaba en la última vez cuando recién sacado el disco, y le habéis dado una vueltecita de tuerca al sonido, que no quiere decir que no vaya a gustar y que no deis caña, pero sí os habéis metido en otros derroteros. Sí, puede ser, no sé, yo creo que nos hemos encontrado más. O sea, lo que hemos hecho hasta ahora, a ver, obviamente es parte de nosotras, pero, no sé, el llevar también tanto tiempo juntas y haciendo canciones, yo creo que ha sido como un poco el punto de, mira, esto es lo que somos, ¿sabes? Pero sí, no sé, puede ser. Y luego aparte también que hemos apostado por otro tipo de sonido que no es el que veníamos haciendo y le hemos dado como una vuelta más. Hombre, eso facilita muchísimas cosas a la hora de, pues como decías, con Eruca Sativa, que yo la verdad es que me imagino que ha sido, como decíais, un gustazo tocar con ellas, ¿no? Bueno, es que cuando nos dijeron que teníamos que, o sea, para tocar con ellas, que casi nos desmayamos. Y ha sido una experiencia, pero religiosa total, o sea, en plan, la gente va a Jerusalén, no sé qué, nosotras, Eruca Sativa, y es que hemos visto a Jesucristo, total. Bueno, además también te digo que son, como decíamos, yo lo comentábamos, no es una banda que uno tiene la oportunidad de verlas muchas veces aquí en España. Ojalá vengan más, ¿eh? Pero no tiene uno muchas oportunidades de verlas, ¿eh? Ya. Pero sí, ojalá vengan más. La verdad es que, a ver, aquí igual también por la que la gente de Argentina las conoce y tal, pero es que deberían de venir gente que no sea argentina a conocerlas, porque es que son la puta hostia, la verdad. Oye, y estabais diciendo que estáis sacando más juguito, que os estáis encontrando mejor o más cómodas. ¿Qué es lo que habéis encontrado ahora mismito que a lo mejor no habíais encontrado en vuestra carrera musical? No sé si os encontráis más cómodas, que dices, uy, estamos avanzando a nivel musical. ¿Qué es lo que veis de nuevo ahora mismo como banda? Pues yo creo, sinceramente, yo en el escenario, por ejemplo, o sea, estaba a gusto y tal, pero creo que no estaba tan suelta y tan como en mi elemento como tal. Y yo creo que parte de los bolazos es porque estamos seguras completamente de lo que estamos haciendo, y es una pasada de un año para otro lo que hemos subido. No sé qué está pasando. Yo creo que es cosa de la cabeza, te lo digo. Puede ser, no lo sé. Yo creo que es la seguridad. Ahora estamos más seguras de lo que hacemos y es como ya para adelante con todo. Hombre, fijaos que lo que estáis comentando es muy real. Yo muchas veces lo digo, quien se cree las cosas de verdad al final salen, y es una seguridad. Sí, pero es que totalmente, yo lo estoy viviendo en mis carnes y es muy fuerte, es como increíble. O sea, da igual que des una nota, que si la das con tu alma, es que es otra energía para la gente, es una pasada. Oye, también es verdad que hay una cosa que también os sentiréis muy arropadas, porque de Dromedario está apostando por vosotras a muerte, o por lo menos se cree el proyecto, La verdad es que sí, estamos súper agradecidas. O sea, desde la gira de presentación y ahora también, pues eso, que nos están buscando las entrevistas. Bueno, hicimos también entrevistas cuando sacamos el disco. No sé, sí que la verdad es que sí, sentimos que estamos arropadas. Y luego aparte también que nos ponen, o sea, nos inscriben en concursos y luego encima los ganamos, yo creo que, o sea, ya sale redondo. Oye, esto todavía de ganar concursos a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Nosotros que no estamos acostumbradas, que el único premio que ganamos fue aquel del festival este de Adra que sí. Ganamos. Ah, sí, es verdad. Sí. Y en este, ahora que hemos ganado el segundo premio de Alcalá Suena. Sí. Joder, que eran como 500 y pico bandas. Y de repente que se hace el segundo premio, yo no sé. Digo, ¿qué está pasando? Hombre, pero también vosotras también, yo creo que es una forma de decir, joder, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que ha valido la pena todo el esfuerzo, porque hay que decir que no habéis nacido de un día para otro, ¿no? Porque este proyecto musical, hay gente que a lo mejor no lo conoce, pero no habéis nacido así por ¡pumba! De repente. No, claro. No. O sea, ha sido trabajo, pero 15 años de trabajo. 15 años. Oye, oye, yo preguntaría, oye, 15 años, ¿da vértigo pensar en 15 años de banda? ¿El qué dice? Que si da vértigo pensar, joder, llevamos 15 años. Pues es que no sé, porque como empezamos jóvenes, pues es como que hemos ido creciendo personalmente con la banda y a mí eso me, o sea, me provoca mucho orgullo, no sé. Claro, yo te, hombre, yo lo digo porque no todas las bandas llegan en este país, en nuestra escena, 15 años, ¿eh? O sea, cuesta claro. muchísimo llegar 15 años, 10, 5 o 4, ¿eh? Pero 15 años... Es difícil, y encima cómo están las cosas, que los curros son una mierda... Pues bueno, pues igual por eso pasa un poco factura, que sí, llevamos 15 años con la banda, pero vivo con mis padres. Bueno, esas cosas suelen pasar, ¿eh? Que tampoco... Estamos hablando de que aquí en este país poquita gente vive de la música, ¿eh? O sea que... Oye, hay otra cosa que me gustó muchísimo, es que sacáis el disco en casete. Madre mía. Oye, ¿qué reacciones ha tenido la gente? Porque los que somos muy flipados y nos mola la friquería, es la leche. Pero oye, ¿qué reacciones cuando la gente ve el casete? Así de repente, de primera... Siempre dice, pero que no tengo yo para reproducir, y yo, pero que da igual, que lo puedes poner en Spotify, pero que queda muy bonito. Bueno, hombre... La verdad es que hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Bueno... Hay gente que te dice, esto no lo puedo reproducir, o hay gente que dice, ¡guau, qué guapo un casito! Y te lo compra. Oye, pero fíjate, yo no sé si Dromedario de primeras, cuando le dijisteis lo de en casete, ¿qué dijeron? ¿Estáis locas? ¿Os dijeron...? No les pareció mal, porque, a ver, nosotras siempre hemos hecho un poco lo que nos ha salido de ahí, ¿no? Es como un poco... Ya saben cómo... ¡Exacto! pero creo que para Bellum habían sacado antes... Bueno, pero es que habían sacado pack. Ellos sacaron, creo que vinilo, cassette y CD. Sí. O sea, ellos de todo. Uh-huh. Nosotras solo cassette porque somos así, de especial. Sí, sí. De hecho, les dijimos, no queremos sacar discos, o sea, no queremos sacar CD. Digo, si sacamos algo, o cassette o ya, pero no queríamos tampoco, queríamos digital. Claro, yo lo decía porque realmente es verdad que también la gente se maneja muy fácilmente con el CD y a lo mejor emisoras pues tienen que pinchan desde el CD y yo digo, joder, una cassette. Yo tengo que decir que agradecido porque mola una barbaridad el cassette, ¿eh? O sea que yo no pongo ninguna pega, ¿eh? Bueno, oye, antes que nada, vamos a volver a recordar que el 20 de abril vais a estar aquí en Madrid, en el Gruta 77, lo cual es una gozada porque yo creo que es la sala ideal para veros en directo. Y, oye, me imagino que a la hora del directo hay pequeños dolores de cabeza a la hora de hacer el setlist, tocáis el disco así de tirón todas las nuevas, ¿cómo lo hacéis? Porque yo no sé si, ya sabes que esto mucha gente dice, no, yo quiero ir un tema o dos y ya está, ¿eh? A ver, nosotras tenemos un dilema, porque sí que es verdad que nos gusta mucho el rollo de tocar 45 minutos, una hostia en la cara y nos vamos. Exacto. Pero claro, cuando la gente viene a verte solo a ti, es como, pues es que no vas a hacer 45 minutos, uh-huh. O sea, tienes que hacer mínimo una hora. Entonces, pues... Pero bueno, en este de Gruta vienen los Baxters y Vacaciones Permanentes. Y hacemos 45 minutos. Haremos 45, hombre. Bueno, oye, es verdad que, oye, evidentemente vosotras sois la guinda del pastel, ¿eh? Pero oye, comentadme también las otras dos bandas, que yo no sé si son bandas que ha puesto el Gruta, las habéis puesto vosotras, lo habéis organizado. Decidme quiénes son las dos bandas que tocan, porque sobre todo para que la gente se acostumbre también a ver a las otras dos bandas. Pues mira, es que somos muy, muy amigas de Backstar, que son de Zamora. O sea, nos hicimos súper colegas en 2010. Y dijimos, tenemos que juntarnos. O sea, no puede ser. Y nos dijeron los Backstar, pues mira, conozco a unos chicos que son de Vacaciones Permanentes que quieren también tocar en Madrid, podríamos hacer algo los tres juntos, tal. Y salió Gruta y encantadas, la verdad, porque es que son todo colegas. Pues la verdad es que yo creo que es, como siempre digo, la buena oportunidad de conocer, evidentemente de veros a vosotras, pero oye, para ver a conocer y descubrir a dos bandas que yo les he hecho un ojito, una orejita y merecen la pena. Así que vamos a recomendar. Sí, vamos a recomendar que la gente vaya desde el inicio, porque ¿a qué hora empieza el concierto? ¿9? ¿Qué hora empieza? Pues ahora, espérate, no lo sé, lo tengo bueno, aquí en el móvil. Bueno, no te preocupes. Me has pillado. No te preocupes, lo busco yo luego y digo la información. Pero bueno, es en el Gruta 77, aquí en Madrid ya saben que el Gruta 77 los horarios suelen ser sobre las 10 más o menos, y si no me equivoco, es día 20, es sábado, o sea que... Sí, es sábado, así que... Luego yo lo miro y lo busco, pero vamos, ya digo a la gente que sobre las 10 empezará el concierto, o sea que... A las 9:30. Ah, 9:30, toma, joder. Bueno, ya sabéis. Empezará sobre las 10, porque es a la apertura de puertas a las 9:30. Sí, exactamente, 9:30 a las 10 más o menos, así que para que la gente vaya a ver a las otras bandas. Y chicas, muchísimas gracias de verdad por atenderme un domingo y daros la enhorabuena, porque hay que tener aguante para estar 15 años y desde luego seguir sacando trabajos, así que y por supuesto con calidad. Así que un abrazo enorme y nada, que nos vemos el próximo día 20 de abril en el Gruta. Estaremos ahí de cabeza, ¿eh? Un abrazo enorme, chicas. Venga, agur, un abrazo enorme. Bueno, pues ya sabéis, van a estar actuando concretamente el día 20 de abril en la Sala Gruta 77. Merece la pena verlas junto a dos bandas como son Vacaciones Permanentes y Los Bastards. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder verlas ya unas cuantas veces y os aseguro que os van a flipar. Son, como ellas dicen, una hostia en la cara, 45 minutos ya a correr y desde luego son absolutamente tremendas. Así que ya sabéis, Generación Suicida entretiene, Generación Suicida te enseña y ya sabéis, yo te digo contento hasta el próximo día, hasta la semana que viene. Pero... Vamos a poner algo más, ¿no? ¿Vamos a poner algo más? Sí, no, nos hemos adelantado un poquito de nuestra hora, pero vamos a poner un poquito más a las Spear y vamos a poner un par de temitas y ya nos vamos. Espero que Bernie, jefe de la radio, pues nos perdone este atrevimiento. Y ya sabéis, Generación Suicida, las Spears, el 20 de abril, y vamos a ver si suenan y no nos falla la técnica. A ver, vamos a dar al play. Vamos a dar al play. Y lo que suena. Soy Torta, perteneciente al último trabajo de las Spears. Ya sabéis, Spears, 20 de abril en Gruta 77, y podréis ver, disfrutar. Por un lado, esa cara más mala hostia del punk rock. Y en otras más alternativas, como este Espiral. Aunque evidentemente con caña y brutalidad. Las Spears. 20 de abril, Gruta 77, con Vacaciones Permanentes y Bastards. Y bueno, pues ya nos vamos. Generación Suicida, nos despedimos ya. Y nos despedimos con otra de esas bandas y otro de esos discos que nos ha flipado nada más escucharles. Se llaman Stereo Song. Y aquí los tienes, desde Generación Suicida nos vamos. Ya sabéis, todos los domingos de 12 a 14 horas en directo, desde Revi Radio, Revi Rock Studios y Sala Revilif. Siento decir que no llego, el tiempo me desperdició. Empiezo otra vez. Stereo Son. Que siempre me dejó ganar. Bueno, no quería irme sin poner otros dos temas. Es que lo siento, pero después de Stereo Son, lo que estáis escuchando de Virgo Super Clusters con Espacio Muerto. Estuvimos la semana pasada hablando de este disco, entrevistando a The Virgo Super Clusters, y no puedo evitar dejar y pincharlo para que suene. Pues absolutamente brillantes, como ya hemos comentado muchas veces, con esta banda que la conozco desde Radio Vallecas desde hacía ya bastante tiempo, y que bueno, estuvieron la semana pasada aquí en directo y estuvimos hablando de este último trabajo de The Virgo Super Clusters. We'll be right back. Y este de verdad ya es el penúltimo tema. Ya el siguiente ya terminaremos. Lo que suena también ochentero a más no poder. Se llaman desde tierras extremeñas The All Hands. All Hands, perdón, no The All Hands. Así que disfrutando también porque mola una puñetera barbaridad. Little Vice es este trabajo de debut de esta banda extremeña All Hands, que han sacado el disco en CD y en vinilo, una tirada muy pequeñita de unos 100 vinilos que creo que ya está agotada, pero la banda acaba de fichar con The Fish Factory, así que me imagino sacarán el disco, lo reeditarán en vinilo también y espero que con elementos extra, yo de todas maneras me lo voy a comprar como loco. Y All Hands con mi querido Pachi a la batería. Pachi, un abrazo enorme, que se te quiere hasta decir, bueno, hasta decir basta. Se te quiere un montón, tío. Muchas gracias por estar ahí. Y la última vez que te vimos con La Mendinga fue un placer verte. Batería que ha estado con un montón de bandas y sobre todo con mis queridos Maggot Brain. Y actualmente también con La Mendinga. Pero es que lo de Maggot Brain, ya sabes que me toca la fibra, Programa desde luego variadito, con un montón de rock and roll. Hemos tocado yo creo que todos los palos o casi todos los palos. Y que ya nos vamos a ir. Y hemos entrevistado a las Spears, que estarán el 20 de abril en la Sala Gruta 77. Gracias a todas las bandas por hacernos llegar los discos. A nuestro querido Oscar de Dromedario y a las chicas de las Spears por hacer lo posible entrevistarlas hoy domingo. ¿Y con qué vamos a terminar? Con The Diesel Dogs, The Shipwreck es su último trabajo y para mí el mejor disco, uno de los mejores discos de la escena nacional, no solo este año, sino en mucho, mucho, mucho tiempo, sin desmerecer y menospreciar otros trabajos, ¿eh? When We Were Young, de Diesel Dog, nos vamos, Generación Suicida, ¡hasta el próximo domingo! Yeah.